para enredar y meternos en líos, para molestar, para ser combativos, para contrariar y ser comprometidos y así ser libres, para rechazar lo que está.